Buenas tardes, estamos una vez más en Comunes, en el 100.4 de la FM, emitiendo también entre sus dobles radiocírculo.es. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes, David, y los que nos escuchan. Yo estuve en un concierto que me impactó bastante. Estaba lúbrico, cual fan de Depeche Mode en cuarta fila, que fue Los Zorros en la Yugoslava. ¿No estarías tú por ahí también? Yo estaba en segunda fila y luego quizás en tercera, en quinta y en primera, después del inmenso pogo que se produjo en las primeras filas. ¡Qué gran concierto! El problema es que cuando vas a un concierto que es bueno y el repertorio es gay, a nosotros nos genera muchas contradicciones, ¿no? Sí, los tres primeros segundos. Luego ya desatamos las pasiones y qué más da. ¡Qué gran concierto! Bueno, vamos a rendirle homenaje escuchando al menos una canción de Los Horrors en el programa de hoy. Solo una has traído, entonces. Muy poco fan eres, muy poco entregada, ¿no? Ni siquiera le tiraste las bragas o algo así. Las raras ocasiones que llevas, quiero decir. Las típicas cosas del directo que las dices y te arrepientes según lo has dicho, ¿no? Como lo de Belén Esteban. Despedido, David. Hoy vamos a iniciar el programa con mi poco común, en el que vamos a hablar de monstruos. ¿Y qué más nos depara el programa de hoy, David? Bueno, pues lo siguiente es, vamos a oficializar por fin la exclusión de Nacho del programa por su poco compromiso, la poca vergüenza que tiene, y bueno, cuando venga aquí pues ya no dirá. O si no le echamos del programa, al menos le vamos a cortar una rasta. Pobre. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo mal, porque a fin de cuentas tú también llegas tarde muchas veces. Ya, pero no llevo rastas. No llevas rastas. Y eso que viví en Lavapiés bastante tiempo. Pero bueno, es como si hiciéramos una fiesta en Comunes, ¿no? O sea, Elena la bebida, Nacho la comida y evita las drogas. Entonces, bueno, la verdad que ayer fue un concierto tremendo en Los Zorros, fue impresionante. Y bueno, yo creo que podemos poner un tema para ir calentando y luego ya pasamos a poco común. ¿Cómo lo ves? Claro que sí, vamos a escuchar Jack the Ripper de Los Zorros. Espero que os haya gustado esta versión pre-Strange House de Los Horrors. Esto quiere decir que no es la misma que sale en el primer disco. Los que conozcan al grupo se han dado cuenta que era diferente, que era más arisca, más rara, más bestia incluso. Pero por eso se aproxima más a la del directo, ¿no? Que eso, qué impresionante concierto el de ayer. Imagino que también el de anteayer en Barcelona. Estamos dentro del tiempo poco común y decía que íbamos a hablar de monstruos, o al menos de uno. No suelo comentar mucho cuestiones de literatura en esta sección porque para eso ya me desahogo en un podcast y programa de radio, en una radio libre que tengo y mira, si no te importa, David, voy a hacer un poquito de publicidad ya que estamos. El programa se llama... Hablo de la radio, el programa, la URL y el podcast, todo. Gracias. El programa se llama ¿Quieres hacer el favor de leer esto, por favor? Y podría ser un podcast, pero le falta esa cosa casera de dormitorio que suelen tener los podcasts, porque como se hace en una radio libre, al final es casi como cuando sacas un fanzine demasiado bien diseñado. Pues bueno, parece una revista. Y en este caso parece un programa de radio, pero digamos que también es un podcast porque os podéis suscribir, lo podéis bajar y demás. Lo encontráis en la dirección quiereshacerelfavor.wordpress.com. La semana pasada estuvimos hablando de algo que también voy a hablar yo aquí hoy. Hay quien a esto lo llamaría refrito, pero bueno, yo lo voy a llamar remezcla, que soy más moderna. Y, mashup, se dice ahora. ¿Más, perdón? Mashup. Mashup. Mashup. Ah, un mashup. Vale, no, de acuerdo. Es que pronuncio fatal, perdón. Como sí, no he dormido, se me traba un poco, tengo la lengua un poco seca. Bueno, a mí me gusta más remezclar. Digamos que yo entiendo que un mashup sería juntas dos conceptos y los pones uno encima del otro y a ver qué te sale. Y tiene un, creo que la palabra remezcla tiene una connotación más lineal. Algo que hiciste en el pasado, pues ahora lo vuelves a hacer de nuevo. Así que voy a remezclar al monstruo porque hay un evento que se llama Control Alt Del Reiniciando al Monstruo, que es un gran título, probablemente el mejor título que haya podido oírle a un evento que se haya producido de estas características, un evento literario. Por ejemplo, tenemos uno muy famoso importado de Inglaterra, que es el High Festival, y que no tiene nada de original, porque viene de la localidad inglesa donde se producía, ¿no? Pero Control Alt Del Reiniciando al Monstruo es un grandísimo título que debemos honrar por ello al escritor Javier Moreno, que es el que ha creado este monstruo. Y va a tener lugar el viernes y el sábado en la Casa Encendida de Madrid, este viernes 27 y sábado 28. Vamos a escuchar de sus propias palabras un par de cortes de la entrevista que le hicimos mi compañera de programa y yo el pasado lunes, y vamos a oírla hablar sobre lo deforme, lo raro, lo extraño, lo monstruoso, lo que huye de la norma y se presenta como alienación por la alienación. Tiene la fuerza suficiente para despertar la conciencia dormida. Eso es lo que él entiende por literatura monstruosa. Vamos a ver, vamos a escucharle cómo presenta el encuentro. Pues bueno, conocí personalmente a una gente que ya conocía, digamos, literariamente, y bueno, pues dialogando tras las presentaciones de los libros en estas reuniones fructíficas que se hacen pues en una barra de un bar, pues surgió la idea de hacer algo, digamos, un congreso, un encuentro, bueno, se puede llamar como se quiera. Un formato. Sí, digamos, remedando, aunque la palabra no sería esa porque tampoco es copiar, ¿no? Sino, digamos, haciendo una versión o improvisando un nuevo encuentro, digamos, donde tuviera lugar, digamos, el acontecimiento de la literatura que está apareciendo, digamos, desde hace unos años, ¿no? No sé si la más interesante, pero sí la que más está llamando la atención, para lo bueno, para lo malo, ahí cada uno puede tener su opinión personal, semejante a algunos encuentros como hay en Barcelona, de Neo3, ¿no? Incluso en Zaragoza, en Málaga, Juan Francisco Ferré hacía un encuentro de mutantes, no sé si lo seguirá realizando con carácter anual. Y bueno, pues pensamos algunos que en Madrid quizá ya había llegado el momento de montar algo, de agrupar estos monstruos, ¿no? En una especie de parada de los monstruos, pero literaria. Y bueno, pues se me ocurrió que la Casa Encendida era un buen sitio, ¿no? Probablemente al que ofrecer este encuentro. Y efectivamente la Casa Encendida desde el primer momento fue bastante receptiva, les interesó la idea y bueno, pues ha sido todo coser y cantar. He de decir que me permito el capricho de remezclarme a mí misma, no solamente porque soy yo y me doy permiso. Ajá, ese era tuyo, ¿no? No, ese ja era de Carolina León, mi compañera de programa. Sino porque ese programa que hacemos lo emitimos con licencia Creative Commons, que permite también la modificación. Así que por eso de alguna manera estoy Eso, estoy haciendo uso de la licencia que usamos en el programa. Y ¿Harás dado que alguna este versión de programa... reggaetón de este mismo corte? No, pero la puedes hacer, Vale. ya que no solamente la pieza original es Creative Commons, sino que este mismo programa Comunes, del que formas parte, hola Nacho, Hola, buenas. también se publica con una licencia Creative Commons en ¿Cuál de las Internet. cinco? Porque hasta que unificamos criterios, me consta que ha habido cinco licencias distintas para este Pero programa. siempre se permite la modificación. No, no, no. Yo puse una súper restrictiva. Yo, como buen socio de las GAE, dije no comercial, no modificación ni nada. Pero bueno, que estamos en la sección de Elena, ¿vale, Nacho? Luego nos peleamos tú y yo. Eso, no me invadáis. Bien, de todas maneras, la licencia de este programa es compartir igual 3.0 España, si no me equivoco, ¿no, Nacho? España 1 y 31. O sea, Queda un poco Creative raro. Commons es un Bueno, poco de es así. rollo. Otro día criticamos las Creative Commons. Dejadme seguir con mis monstruos. Bien, vamos a hablar un poco del programa del acto. ¿De acuerdo? Tiene un formato casi siempre de uno contra uno, salvo una mesa redonda donde va a haber tres narradores singulares. Pero para que os hagáis una idea, hay un combate uno contra uno llamado autopsia, perdón, autopsia del monstruo, el científico como freak. Ahí tendremos enfrentados a Germán Sierra versus Javier Fernández. Una cosa muy curiosa, lo van a protagonizar dos escritores catalanes que son amigos. Por cierto, desde el instituto, y luego los dos se han convertido en escritores generacionales. Yo me estoy leyendo la novela ahora mismo de uno de ellos, que se llama El Dorado, de Rubén Juan Cantabella, y van a hacer un taller de traducción mutua, imagino que en directo. Son Jorge Carrión y al que he mencionado, Rubén Juan Cantabella. Luego tendremos la mesa redonda de estos tres narradores singulares, Mercedes Cebrián, buenísima, por cierto, es traductora y escritora, tiene un librito editado por Alpha Decay, que es una gozada. Domenico Chiappe y Oscar Wilde. Eso para el viernes. Y para el sábado, La teoría del monstruo, El crítico como freak, de nuevo, pero esta vez enfrentando a dos chavales muy de moda. Eloy Fernández Porta, ensayista acuñador del término afterpop, y Vicente Luis Mora. Después. Perdón, con lo de After Pop se mató, ¿no? Fue un ejercicio intelectual tremendo, ¿no? Bueno, hay que desarrollarlo. No, tendrías que leer el... No lo has leído, ¿verdad? El No, ensayo. reconozco que no. Bueno, ¿ves? Ahí criticando solo por los ni la títulos. solapa, ni la solapa. Siquiera. Pues te lo compras y te lo lees. Máscaras mutantes, ¿el freak o el monstruo? Este te va a interesar, David, porque veo que Un encajas poco de bien. cada, ¿verdad? Tiene un poco de Pleno cada. Freak o 15, pleno monstruo. 15. Ahí tenemos a Agustín Fernández Mayo, creador de otro término que te horrorizará, que es el nocilla pop. ¿Verdad? Nocilla en general, Nocilla Lab, Nocilla Dream ¿Cuánto y daño ha demás. hecho el FIB y el rock deluxe en la sociedad en general? Pues es cojones nacional, amigo, así que es lo que tenemos. Fernández Mayo se batirá dialécticamente contra Jordi Costa, otro grande entre los grandes de Bueno, la cultura ahí mostrenca. me descubro. Bien. Ante Jordi Costa me descubro totalmente. Muy bien. Y por último, no, por penúltimo, tendremos a Monstruos S.A., el narrador mutante, y ahí enfrentarán Manuel Vilas y Juan Francisco Ferré sus lenguas afiladas. Por cierto, Manuel Vilas le vi dando una conferencia magnífica en el Festival Eña, aquí en el Círculo de Bellas Artes, hace un poco más de una semana, dedicada a estaturas de hombres famosos. Y él podía interpretar el mundo según si esas personas eran altas o bajitas, o incluso por sus centímetros y por la coincidencia en metro y centímetros de unos con otros. Fue estupendo. Y para terminar, el sábado a las 9 de la noche, 9 menos cuarto, tendrá lugar uno de estos actos, uno de estos bolos que a Agustín Fernández Mayo y a Eloy Fernández Porta les gusta ir realizando por ahí, que imagino que es, si es el mismo que vi en el Matadero hace poco, una mezcla entre DJ y recital de ficción, llamado After Pop Fernández y Fernández. Vamos a escuchar otro cortecito de Javier Moreno, el director de este evento, explicándonos qué es para él esto de lo monstruoso, porque si hemos podido sacar algo en claro leyéndose este programa, es que todo suena probablemente a raro, y además no conocéis a ningún actor, ya, perdón, a ningún autor, ya que se trata de nueva narrativa española, ¿no? Y para él, todos ellos tienen algo en común. Bueno, yo creo que hay muchos aspectos de lo monstruoso, ¿no? Cada autor, yo creo que llevará su propia propuesta. Sí hay gente que quizás se acerque más al mundo del gore o de lo violento, ¿no? Pues, por ejemplo, quizá matizándolo, pero bueno, Juan Francisco Ferré o las estéticas de Juan Francisco Ferré y de incluso de Oscar Wilde con Cut and Roll se acerquen más a esto que tú dices. Pero bueno, luego también a mí, yo concibo en general lo monstruoso como la mezcla de varias naturalezas, ¿no? Uh-huh. Como lo híbrido. Entonces, lo que me parece casi más interesante de la mayoría de estos autores, o de todos ellos, es que son capaces de entremezclar diversos lenguajes que hasta ahora, digamos, quedaban fuera de la literatura, ¿no? En general, ¿no? Vamos a hablar en general, no particularicemos, porque quizá entonces estaríamos mintiendo. Pero bueno, el mundo, por ejemplo, de la crítica, ¿cómo hay autores capaces de incorporar crítica en la propia narrativa o capaces de incorporar incluso el lenguaje informático dentro de la narrativa? Gente que habla de ciencia al tiempo que hace narrativa, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Agustín Fernández Mayo y en lo del lenguaje informático, pues en el propio Oscar Wilde. Gente que hace periodismo al tiempo que hace narrativa, ¿no? Como Robert Juan Cantabella. Gente que habla de una manera muy particular de viajar, porque la literatura de viajes siempre ha existido, ¿no? Es un género ya con mucha antigüedad, pero bueno, la manera en que tiene Jordi Carrión de incorporar el viaje dentro de la narrativa, en fin, yo creo que esta gente es monstruosa precisamente porque es capaz de incorporar esos otros lenguajes que hasta ahora, digamos, quedaban en el extrarradio, ¿no? De la literatura. ¿Y cómo lo monstruoso? Tal y como dice Javier Moreno, es poco común. Por eso he querido dedicar a este encuentro, que repito su nombre, Control Alt Del, que también en alguna ocasión se ha llamado Control Alt Suprimir, ha ido cambiando el nombre, ha ido mutando, reiniciando al monstruo. Un encuentro literario en la Casa Encendida este viernes y este sábado, deberíais pasaros por allí. Si es que hay plazas, será en el auditorio, espero aquellos que se hayan enterado de última hora todavía puedan pasarse. Y esto ha sido el poco común de hoy. Esperamos, Elena, que... dos cuestiones. Dime. La primera, recuerdo por favor la URL, nombre del programa, etcétera, del programa que haces con Carolina León los lunes. Ah, sí, este programa que hemos remezclado hoy. Se llama ¿Quieres hacer el favor de leer esto, por favor? En un homenaje a Carver. Y la URL es... ¿Quieres hacer el favor? .wordpress.com. Emitimos en Radio Carcoma los lunes a las 9 de la noche en directo. Esa es la versión, digamos, con errores y salpicada de... Sí, bruta es, desde luego, brutas somos. Y luego la versión refinada, un poco editada y mejorada, es la que se puede escuchar en el podcast, que podéis descargar en la dirección que os he informado. Y hasta aquí, si no tenéis ninguna pregunta... Eran dos cuestiones, ¿te puedo plantear la segunda? No, es verdad, había otra. Es que tengo miedo y no quiero. No seas cobarde, Elena, parece mentira. Ponme otra de los horrors, por favor. Ponme otra de los horrors. Venga, tenemos un técnico que se rehace rápidamente, ¿sabes? No es como Dani, es mucho más espabilado. O sea, abre, o sea, le da el eject, saca el CD, pone otro, le da el eject, ¿sabes? Lo mete y tal y cual. Entonces, venga, ponemos otra de los horrors, ¿cuál ponemos? Venga, sí, es tu petición. No lo sé, vamos a poner la primera. Venga, la primera, que nos gusta mucho. Que seguro que es venga, dedicada a Dani. Rock and roll. Just Buenas tardes, Nacho. Hola, muy buenas tardes, David. ¿Qué te has impreso hoy de la Wikipedia, tío? Pues me he traído las mejores. Siempre pongo mejor artículo, el sí. artículo de la semana. Dice artículo más leído, ¿no? Y ahí, según sale, pues oye. ¿Y de qué va? ¿De qué va el tema de hoy? Pues ya sabes, mi sección consiste en propuestas de David e información de Wikipedia. Así que no sé por qué, me has mandado un correo diciendo tienes que hablar de Miró. Y dije, vale, pues hablemos. ¿De Miró, Gabriel? No, no, de hecho supongo que será Miró, porque no lleva acento. No, Nacho es daltónico mental, o sea, yo soy daltónico por herencia, entonces uh-huh. por eso puedo disfrutar un poco del aire, voy a decir, de la pintura y todas estas cosas. Nacho es daltónico mental, es asturiano y el arte no le interesa. Viene de una generación de prejubilados, entonces el chaval es como un poco más práctico, ¿no? Pero bueno, por favor, dale, Nacho. Sí. Será de pariceiros. Es el arte de bar, los póster de futbolistas, esas cosas. ¿Qué arte? Tostadoras antizas. Claro. Miró, pues es un software que, bueno, nació allá por julio de 2007, aunque nace de otras versiones anteriores, de otro software que se desarrolló como predecesor y que estuvo en versión beta hasta que murió y dio lugar a Miró, que fue conocido como Democracy. Para aquellos que no lo conozcáis, Democracy era un invento que intentaba innovar sobre la televisión en Internet. En realidad era una suerte de programa de agregador de RSS para hacer una especie de bueno, pues de podcast, pero de programas televisados. Lo novedoso es que incluía varias tecnologías que ya de por sí existían unidas en un solo programa. Y finalmente, pues Miró, cuando se liberó la versión definitiva, incluía todas estas tecnologías y además otras cosas propias como eran sus canales de televisión y sus guías para poder ordenar todos los contenidos que se iban generando. La herramienta está desarrollada por la mi inglés de hoy va a ser duro. Venga, Maci, tú puedes. Ahí vamos. El espíritu de Follow Me se va a apropiar del programa. Participatory Culture Foundation. Siempre tienes problemas con los nombres de las fundaciones, ¿verdad? Sí. Detrás de cada programa de software libre que nos presentas, hay una fundación con un nombre difícil de A la cual yo siempre vilipendio. Veo un Collins. Siempre hablas mal. Veo un Collins cruzar el firmamento. Bueno, pues ya sabéis que mi inglés no es muy bueno, pero bueno, esta fundación es fácil de encontrar. Ponéis Miró en Wikipedia y ya lo tenéis. Para ser una Wikipedia hablada, macho, te puedes correr un poquito la pronunciación. Por supuesto, lo digo. Por supuesto. Pero es que no viene con esas ayudas a la pronunciación la página. Estaría bien que lo incorporaran en versiones futuras. Bueno, en cualquier caso, la tecnología de Miró es bastante conocida y, como comentaba, viene a ser un programa que se dedica a chupar RSS de páginas o de distintos canales que existen de televisión, pues al igual que hablaba antes Elena del podcast del programa de radio, que ya hace, muy bueno, por cierto, pues existen otra serie de podcasts de programas televisados que se graban para ser emitidos a través de Internet. Y bueno, pues fue lo que se empezó a llamar pues como televisión por Internet. Y a través de este programa, con Miró, añades el enlace al RSS de ese canal y empieza a descargarse automáticamente los programas. La otra tecnología que existía también, pero que es innovadora y que hace que este proceso sea más eficiente, es que Miró, yo siempre le he llamado Miró, pero no sé si es correcto. El nombre es inglés, igual es Miró. Es Picasso también. Igual es Miró. Igual es Miró, ¿verdad? Probablemente. Bueno, pues Miró, la otra cosa que hace bien es descargar estos enlaces, estos vídeos, o sea, todo el contenido que llega a tu ordenador, no a través de un servidor, o sea, no directamente de una página que hospeda estos vídeos, sino de toda la red de usuarios de la herramienta, así como de otra serie de usuarios de programas cliente de Torrent. La tecnología que utiliza para la descarga, por tanto, es Torrent, que ya más de una vez hemos hablado de Torrent, y lleva integrado un cliente de este protocolo, del protocolo BitTorrent, de tal forma que cuando tú agregas un RSS o buscas a través de esos canales que el propio programa propone para encontrar contenidos, este cliente no solamente permite la descarga sistematizada de estos archivos, sino que lo hace además de una forma más eficiente y que permite pues compartir los contenidos entre todas las máquinas en vez de tener pues un único servidor que, bueno, siempre es más costoso y mucho más anticuado tecnológicamente también y menos eficiente. Y por último, la otra cosa que integra es también un programa del que hemos hablado muchas veces, que es VLC. Integra dentro de sí una versión de VLC Media Player, concretamente los codecs de VLC, como son el MPlayer o todos los demás que lleva integrados, pero principalmente MPlayer, para poder hacer la reproducción de los contenidos que descarga. De tal forma que la suma de todo esto es pues, un programa que autónomamente puede coger vídeos de una página web o de un canal, descargarlos y reproducirlos, aparte de mantenerlos ordenados sistemáticamente, ¿no? O sea, tiene luego pues etiquetados y otra serie de formas de bueno, pues de conservar el historial de vídeos ordenado en tu ordenador, carpetas, etcétera. Todo lo normal en un programa pues con un histórico de descargas. Actualmente se encuentra la versión 2.0 disponible desde febrero de 2009. Y bueno, pues entre otras cosas se ha implementado el tema de la alta definición, ¿no? Hasta hace poco, pues el reproductor que incluía tenía problemas para la reproducción a alta definición. Empezaba a consumir demasiada memoria del sistema, demasiada RAM y bueno, pues empezaba a colgar, etcétera. No estaba muy optimizado para la canción de Víctor Manuel, ¿no? Sin memoria. ¡Sin memoria! ¡Sin memoria! Yo porque es asturiano también. Sí, no, también viene a colación. Entonces, bueno, pues en esta última versión está muy, muy mejorado, mucho más estable y bueno, pues se puede reproducir HD. De hecho, es una de las grandes novedades que os aparecerá en la web. La web ¿Qué para es HD? Que hay gente que no esté aquí oyendo ese programa, Nacho. Bueno, HD... O sea, siempre me dicen, muy bien las canciones de Elena y Nacho dice palabras que no se entienden. Entonces, Elena, di las canciones que pones, por favor, uh-huh. Y Nacho explica las palabras que utilizas. De acuerdo. Pues bueno, HD es alta definición, tampoco high definition. Ahí les da. Ahí le he dado. Sí. Vale, que bueno, alta definición viene a ser como se definen los contenidos que están, digamos, dentro de un estándar de resoluciones que va pues desde los, en un principio están los 420p, pero que es una resolución más baja que la actual, aunque se considera dentro de los estándares de alta definición, por ser progresiva, luego está pues 720p o 720i. Te falta decir, ahora a cualquier cosa le llaman alta definición, claro, ¿no? Claro, se ha devaluado mucho el término. Luego están pues las resoluciones de 720, 720i, que muchas veces lo verás en tu televisión, que pone cuando pone HD Ready, como preparada para HD, realmente pues es que no alcanza lo que se estima que es el Full HD, que son los 1080 píxeles en proporción vertical. 1920 en horizontal. 1920 por 1080. Ya sean interpolados o progresivos. Pregúntale a Dani que está haciendo un sudoku ahí en la pecera. A ver si te lo puedo aclarar. Ahí está Dani, siempre apoyando. Un saludo para él. Y bueno, pues poco más que decir. El portal desde el que podéis descargaros esta herramienta es GetMiro. Conseguir Miro. GetMiro.org. Y o getmiro.com también, cualquiera o de las Miro, dos es válido. Según otras pronunciaciones un poco más ajustadas. Haré lo del letreo. GetMiro.com. Así con. ¡Viva la tuna! Claro, un poquito cantado se memoriza mejor siempre. Y bueno, pues decíos que, claro, por supuesto, hablamos de todo esto porque tanto la licencia como la mayor parte de contenidos que se desarrollan. Son de código abierto, concretamente el programa es de licencia GPL, o sea, está hecho con licencia de libre y de código abierto, y aparte es gratuito, por supuesto. Y también deciros que la compatibilidad es total, o sea, podéis instalarlo tanto en Windows como en Linux como en Mac. Si lo hacéis sobre Mac, usará QuickTime como componente de reproducción en lugar de VLC, como suele hacer en Windows y en Linux, y esto llevará a tener que descargaros, pues, seguramente paquetes de códecs adicionales, como son los que ofrece, vaya... No recuerdo la memoria cómo se llama la herramienta. ¿Qué pasa? ¿Esa página de Wikipedia está cortada o algo? No aparecía. Iba a hacer un... Te dio un 404. Sí, iba a hacer un ejercicio de memoria, pero como veis he fracasado. Bueno, no pasa nada. Una serie de códecs. Aparte, tú cuando vas a descargarlo te recomiendan qué cosas tienes que bajarte, ¿no? Sí, no hay ningún tipo de problemas. Pero ¿y por qué? ¿Por qué para la versión de Mac utiliza QuickTime y no VLC? Es algo que deberías de preguntar al desarrollador. Ajá, no lo sé. VLC está portado perfectamente, claro, para Mac y funciona, pero no sé muy bien por qué. En la reproducción para Mac utiliza QuickTime. La verdad que una de las versiones más desarrolladas de Miro es precisamente la que es para Mac, que tiene así como un entorno muy integrado y unas funciones así muy muy bonitas a lo Mac, con esas que se mueven, pestañitas y todas esas cosillas. Yo he estado usando Miro bastante tiempo, hasta que me olvidé que lo tenía, que es algo que suele Sí, a mí pasar, me pasó. ¿verdad? Me pasó con Democracy. De hecho, gracias a él que me dijo, mírate, miro, dije, vaya, pues voy a actualizar. Y tenía una versión beta de hace 1000 años. Es que tus contenidos, Nacho, siempre son sorprendentes. El gran problema que tiene para mí era que se iba comiendo mi disco duro de forma sospechosa. Por ejemplo, cuando se llamaba Democracy, este programa bueno, que para quien no lo sepa, la fundación radica en Massachusetts y, bueno, machas, qué bien pronuncio Ahí, Dios. macho, o sea, otro Collins que cruzó el firmamento. ¡Chu! Bueno, en un estado americano. Tú cuando hablas de ríos, hablas del Mississippi, ¿no? Como hacía una profesora de religión que tenía yo. Hombre, Y las eso que yo vocales daba ética. ahí están para hacerse notar. Bueno, pues la cosa, que este software se desarrollaba por allí. Y bueno, en sus primeros los primeros contenidos que había para Democracy, pues era, por ejemplo, el programa de radio y luego televisivo de Democracy Now, siempre aparecía por defecto como una de las descargas que estaban ya sindicadas en el gestor. También aparecían directamente Indie Medias dentro de los canales, pues, por ejemplo, suscribirse a todos los vídeos que produce la red Indie Media, que tienen un portal específico de media.indiemedia para todo lo que es medios, ya sea audio como contenido audiovisual, como vídeos. Y bueno, otra serie de cosas, pues así bastante vinculadas a lo que es el mundo de la cultura, la difusión alternativa, ¿no? Actualmente es mucho más extenso que eso y, por ejemplo, pues nada más entrar tienes un montón de enlaces para ponerte los RSS de los Simpson a través de hulu.com o otra serie de páginas que ofrecen contenidos mainstream, como sueles decir, cuando quieres. ¿Quién dice esa mierda? Tú, habitualmente. Pues sí, pues pido disculpas vamos, desde ahora. Y bueno, pues está mucho más, digamos, normalizado. Pero sí que es verdad que cuando pones a descargar un canal por RSS, pues es bastante fácil encontrarte vídeos de 200, 300 megas cada 2 días. Y cuando te has olvidado que lo tienes y además lo dejas abierto, pues te encuentras con sustos como que una carpeta tiene 15 gigas en una semana. Es muy bueno en cuanto a centralizador de todo, toda la información en vídeo que tengas en el ordenador. A mí, por eso me gustó mucho, que es algo que has comentado un poco al final. Nada más instalar, directamente te hace un barrido de todo lo que tienes, entonces lo tienes todo, digamos, ahí compilado Pero si y no a os mano. acordabais ninguno de los dos que lo teníais. Bueno, Bueno, porque podemos descargar la última versión, igual fue pero un bluff, fue algo sí, efímero. porque luego, claro. Luego, además, es que si no vas a usar vídeo todos los días, bueno, para que igual. Por eso te olvidas de que lo tienes, dejas No, pues de yo a usarlo diario. O sea. todo a diario, claro. Uno cada noche. Sí, y luego la otra cosa interesante que tampoco habla demasiado es el tema de la guía de televisión que incluye. O sea, Miró se compone de dos columnas, bueno, tres con la columna inferior de reproducción. En la izquierda aparecen todos los contenidos que tienes, ordenados con sus pestañas, etcétera, ¿no? Tanto lo que está sindicado, lo que está descargado, lo que viene por descargar, etcétera. Y en la parte derecha, en realidad, lo que tienes es un navegador. Un navegador web. Lo que pasa es que accede a contenidos de la propia red de Miro o Mairo, o como quiera que se llame. Y a través de esa especie de navegador puedes ir accediendo a todos los contenidos de vídeo que propone la red. Entonces es muy interesante porque puedes navegar realmente por el contenido y encontrarte cosas sin necesidad de bueno, pues de ir a sindicarlas a mano, ¿no? Y siempre hay propuestas de nuevos vídeos, aparecen ordenados, categorizados de muchas formas, por actualidad, por tipo, por canales, bueno, también por afinidad, o sea, tiene también cierto componente de red social, si bien no tienes ningún tipo de interacción, ¿no? Pero bueno, sí que alguien se encarga de hacer que aquello parezca que tiene vida y que se renueve constantemente, ¿no? Entonces siempre te puedes encontrar algo interesante, aunque es también bastante fácil naufragar entre tanta variedad. No, un apunte que quería dar simplemente. Hay, al menos, que a mí me conste, tres grupos de investigación que lo que están haciendo es intentar hacer búsquedas en contenidos audiovisuales, pero no, evidentemente, lo más evidente que son los campos metas o las tags que utilizan a la hora de categorizar los vídeos y los audios que se ponen, ¿no? De producción cultural. Sino, evidentemente, en fragmentos pequeños, no en todo, pero en determinado fragmento de la canción o determinado fragmento del vídeo, hacer un procesamiento de toda la información que hay ahí. Con el tema del vídeo es algo bastante lejano, se está intentando hacer alguna cosa, pero vamos, eso es directamente ciencia ficción, pero con el tema de los audios sí, en aras de temas de propiedad intelectual, es decir, ¿quién me está plagiando, no? Yo me hago un pedazo de riff impresionante, entonces a mí me gustaría buscar a quién me samplea, o si no me están sampleando, ¿quién me está plagiando? Entonces, aunque sea en otra tonalidad, pero que tenga unos determinados patrones. Eso a nivel de computacional es costosísimo, o sea, se puede hacer. O sea, el coger y confrontar determinados tempos con determinadas tonalidades, aunque sean distintas escalas, sí que se puede hacer. Lo que pasa es que a nivel computacional es muy, muy, muy costoso. Pero nos podremos encontrar en un futuro, no demasiado lejano, en un momento dado, que pues entidades de gestión o editoriales o los propios músicos tener herramientas para saber quién la ha plagiado, quién la ha ampliado con este tipo de búsquedas. Y no son búsquedas respecto a quién ha colgado mi canción con el nombre o aunque se lo cambien o no, sino directamente entrando en lo que es la propia información en estado bruto, en el formato pues MP3 o bueno, cuáles eran los otros con los que se colgaba, OGG o lo que sea. Acabo de tener una inspiración, era Perian la herramienta de la que iba a hablar. Que es un... ¿Y al final hablaste de Miro o Mairo? No, cuando estaba hablando de componentes de QuickTime para extender la compatibilidad del programa, existe una herramienta que se llama Perian, que te descargas, se instala en tu panel de preferencias en caso de que utilicéis Mac, y aumenta el número de archivos que es capaz de leer el reproductor de QuickTime. Añade una serie de componentes para a las librerías del sistema para que no solamente puedas reproducir archivos QuickTime, MP4 y los pocos que por defecto obedecen a la definición que tiene QuickTime de que es un archivo de vídeo, sino muchos más, todos aquellos que os bajéis, por ejemplo, de Miro, ya sean pues AVIs o ya sean archivos de Windows o XBIT o DIFX o todos aquellos que normalmente no serían compatibles. Y una cosa, en los mentiros Copyleft, yo creo que debemos ser un auténtico montón de basura, porque ponemos repertorios GAE, los horrors, estamos viendo cuál podemos poner, y aparte de eso, encima hablamos de QuickTime. Una cosa, tú antes hablabas de un programa que se comía el disco duro poco a poco como un parásito, yo creo que podríamos poner Chinese Parasite, sé que es muy evidente, pero molaría. ¿Es la 7 o cuál es en el disco? Tú pones difícil, ¿eh? No lo sé. Estás poniendo difícil. No, porque un técnico que es mucho más espabilo que Dani, que va a mirar y va a buscar cuál es China esa Parasite. Probablemente, quizás no esté. Sí, es la 3. La 3 o me ha hecho un gesto obsceno, tengo serias dudas, ¿no? Me ha dicho, métete tres dedos donde te quepan o tal. Venga, pues estamos en el Ecuador del programa, esto es Comunes, en el 100.4 de la FM, en Radio Círculo de Bellas Artes, emitiendo también entre sus dobles radiocírculo.es y... El jueves que viene tenemos el aniversario del programa, un año de Comunes, y tendremos a Xavi, el cuarto común, por teléfono o presencial. Si lo conseguimos liar, que venga aquí. Tendremos a Alberto Monreal por teléfono o presencial, si consigue cambiar el turno. Y tendremos a Igor Sadaba, que fue el que decidió que tenía que haber un programa de cultura libre en Círculo de Bellas Artes, en Radio Círculo, y nos cayó a nosotros. Entonces, Igor también, o por teléfono o presencial. Y además, probablemente una persona también vinculada con Axurra Segovias, que tiene una historia de vídeos muy interesantes, Copyleft y toda la historia. Y bueno, pues para que no sea solamente el tema del aniversario y tal, ¿no? Que, pues, un tema variado, ¿no? ¿Os parece correcto todo esto? Estupendo. Muy bien. Os he sorprendido, ¿verdad? Con lo del aniversario, ¿no? Que no sabéis que había un año de Comunes. No, tan pronto. Se me ha pasado volando. Claro, luego habrá que es un aniversario que fue cuando entró Elena, que no nos ha dado más que disgustos y mala vida, pero bueno. Sí, pero también habrá que celebrarlo, ¿no? Sí. Con más alcohol incluso por medio. Con uno de esos funerales que tanto te gustan. Ahí está. Entonces, aquí... Todos de negro. Hoy que tenemos un técnico serio, no como Dani, ¿sabes? Que ahí le come la mano un gocho, ¿sabes? Que tiene muñones, el desgraciado. Venga, sin esa Parasite. She's my boss and I never lie. She claims she's working for the Lord, but you know what she's looking for. She knows the parasites. She knows the parasites. She hates everyone, she knows no one. She was a parasite. She was a parasite. She was a parasite. She was a parasite. Sail back across the sea. Back across the sea. Bueno, pues no sabemos si tenemos al otro lado del teléfono a Juan Freire o a Gustavo. Bueno, aquí tenemos al otro lado del teléfono. A Isidro. Hola. De Consumo hasta morir, ¿verdad? Sí. Muy buenas, ¿nos oyes bien? Un poquito regular. Alto y claro, bueno, yo intento hablarte un poco alto, Isidro. Sal vale. Del metro, por favor, si puedes. ¿Eh? Sal del metro o del autobús, ¿dónde estás? Estoy en la calle, pero ahora ya llego a mi destino. Venga, perfecto. Bueno, a ver, recientemente hubo unas jornadas en Toledo muy, muy, muy interesantes. La verdad que se llamaban Jornadas de Comunicación Alternativa de Derechos Humanos, que las organizaron CGT y Paz con Dignidad. Y la verdad que la gente de Madrid somos un poco madricéntricos, luego nos quejamos de los endocentristas, de los nacionalistas, pues como Nacho con Asturias o los vascos y tal. Y la verdad que en otros sitios se hacen cosas muy, muy interesantes. Y queremos recoger un poco de lo hablado de esas jornadas y por eso creo que era el momento que ya por fin Consume hasta morir estuviera aquí en Comunes. La primera pregunta, Isidro, obligada, ¿qué es Consume hasta morir y qué relación tiene con Ecologistas en Acción? Bueno, pues Consume hasta morir es un proyecto que nace dentro de Ecologistas en Acción en el año 2002, donde un grupo de gente empezamos a trabajar temas de consumo, pero también nos empezó a interesar también cosas que se hacían en ese momento, que se siguen haciendo, algunos proyectos como Adbusters, contrapublicitarios y, bueno, pues lo que se podría denominar la contracultura, y entonces decidimos intentar también nosotros utilizar ese tipo de recursos, ¿no? Y entonces, bueno, seguimos siendo parte de Ecologistas en Acción y formando parte del tema del área de consumo, ¿no? Que es el área que recoge todo esto. De todo el tema de contrapublicidad y todos esos códigos que se han utilizado habitualmente en los movimientos sociales, ¿no? Para críticas básicamente de la imagen corporativa, el libro de cabecera de mucha gente como era el logo de Naomi Klein y todo esto. ¿Cómo ha evolucionado todo el tema de la contrapublicidad, muy vinculado también a la contrainformación, de aquella especie como de magma y explosión que hubo? Yo creo que, desde mi punto de vista, no estarás de acuerdo, totalmente correlacionado con el movimiento antiglobalización hasta nuestros días. ¿Pero en el Estado español o en el Estado español, sí, bueno, si quieres también hablar en general, paramos en el Estado español y también pues, en el mundo mundial. Bueno, yo creo que aquí lo que ha ido ocurriendo es que hemos ido de alguna manera absorbiendo todo esto que se hacía afuera, ¿no? Es decir, realmente Adbusters, por ejemplo, ha tenido muchísimo éxito a nivel internacional y se ha visto cómo eso se ha reproducido, por decirlo así, de alguna manera en muchos países, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como nosotros tampoco hemos vivido, yo creo, una etapa tan ligada al diseño gráfico en estos últimos años, digo en los años 80 y 90, de este movimiento contracultural, pues de alguna manera yo he notado como que hemos tenido que volver a recuperar ese tipo de herramientas que sí que teníamos antes, ¿no? Es decir, que sí que hemos tenido pues en otras publicaciones anteriores que se han ido haciendo aquí. Entonces, algo ha pasado como que se ha perdido de alguna manera una herencia que había, contracultural, que ha habido que recuperar en la última década, te diría casi, ¿no? Y de pronto nos hemos encontrado que surgen bastantes más grupos y de que se hacen más cosillas. Pero, por ejemplo, nosotros cuando hicimos un proyecto con gente de Barcelona que se llamaba Malababa, pues nos costó muchísimo encontrar gente que hiciera contrapublicidad, ¿no? Es decir, que el número de gente que hacía este tipo de cosas pues era muy poca, ¿no? Para lo que, por ejemplo, ocurre, por ponerte un caso, en Italia. Remitiendo otra vez a las jornadas que he comentado antes en Toledo, comentaste una cosa que me pareció especialmente interesante, que es una cosa que hemos además hablado bastante los mismos del programa, con Nacho alguna vez, con Elena bastantes más, que es la falta de capacidad de armar proyectos colectivos, es decir, mucha gente haciendo cosas, aunque sea pues desde su perspectiva, desde su posicionamiento, y tú aludías a eso, ¿no? Un poco la dificultad de, creo que lo ejemplificabas con un tema de una plataforma relacionada con el tema de vídeo, de Ecologistas TV y otras historias, que ahora si quieres nos puedes comentar un poco más en detalle. Aparte de comentarnos esos proyectos concretos en los que tú estás implicado, ¿por qué crees que cuesta tanto realmente armar una cosa mínimamente colectiva y de bastante gente? Ya no hablo ya de muchos colectivos, sino de mucha gente que pueden estar ahí trabajando en común. Yo creo que lo que ha ocurrido es que según, por decirlo de alguna manera, hemos pasado unas décadas difíciles donde los colectivos sociales nos hemos dado cuenta de la diferencia enorme que teníamos en el plano comunicativo respecto a los medios de comunicación de masas, lo que hemos ido haciendo es, de alguna manera, refugiarnos en aquello que controlamos bien. Aquello que controlamos bien, sobre todo, es el medio impreso, ¿no? Entonces yo hablé mucho en aquel momento pues de que el papel, que es algo que hemos manejado históricamente, con imprentas de todo tipo, incluso hechas casi entera por colectivos sociales, pues ha sido algo que nos ha servido pues para llegar a la gente en épocas donde, bueno, pues había un gran clima de movilización. Problema, que ahora no existe ese clima. Es decir, ahora pues ha cambiado muchísimo el espectro de los medios de comunicación y te das cuenta, por ejemplo, que la, bueno, pues en las últimas décadas el lenguaje audiovisual lo ha invadido todo, ¿no? Hasta el punto de que está a punto de invadir incluso Internet, ¿no? Es decir, que se ve ya que Internet va a servir también como otra del lenguaje audiovisual. Y sin embargo nosotros no hemos sido capaces de enfrentarnos a ese lenguaje audiovisual. Es decir, hay muy pocos proyectos sociales donde el lenguaje audiovisual sea el centro del proyecto, ¿no? Eso que ha supuesto pues una pérdida de habilidades en ese campo, ¿no? Seguimos siendo muy fuertes en el tema papel, seguimos haciendo muchísimas pues editoriales, distribuidoras, etcétera. Es decir, los colectivos sociales en eso tenemos un buen cacho, ¿no? Pero sin embargo no somos capaces, pues, por ejemplo, de introducir un programa de televisión, aunque sea humorístico, dentro de una televisión, entre comillas, normal y corriente, ¿no? No un canal, pues bueno, local, pequeñito, que emite para 30 personas, sino una televisión cuando hay 20.000 cadenas, ¿no?, de televisión. Entonces, yo creo que eso denota que nosotros hemos ido por un rumbo muy distinto al que han ido el de los medios de comunicación, y que ha habido una fractura entre los medios de comunicación de masas y los medios de comunicación alternativos, ¿no? Eso es un poco lo que yo exponía. Refléjanos un poco la memoria, porque a mí me consta que muchos de los oyentes, gente que está en la pecera, vimos el programa, no tienen ni puta idea del día que es hoy. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Sí. ¿Hoy no es el día sin compras? Ah, no. Le ha cagado, ¿lo ves? Bueno, yo pensaba que era hoy, tío. Es mañana el día sin compras. Ah, bueno, pues mañana. Bueno, pero la gente tampoco sabía que era mañana, ¿sabes? O sea que es el día previo. Ahí estamos en el previo. Bueno, acaba de hacer un ciclo espantoso. Coméntanos, por favor, cómo surge la iniciativa de... No pasa nada, porque en realidad incluso te diré que el día sin compras depende dónde se haga, porque, por ejemplo, gracias por en Italia y en otros sitios te lo agradezco. Sí, en Milán era hoy, ¿verdad? Creo que en muchos sitios europeos son el 28 y en otros sitios es el 27, en Estados Unidos es el 27 y nosotros lo hemos hecho el viernes realmente porque también nos parecía que era más lógico que un sábado, que bueno, que es un día pues que en realidad no es de mucho menos consumo, ¿no? Claro. Mi problema ha sido que tenía el jet lag. No, pues explíquenos por favor un poco el día sin compras y la presentación que tenéis hoy además en Traficantes de Sueños, ¿verdad? Vale, sí. A ver, el Día sin Compras es un día internacional que se lleva haciendo, aunque no lo parezca, porque es cierto que no lo conoce mucha gente, 18 años, es decir, que es un día ya, pues eso, muy longevo, pero la historia es un poco que este día internacional, curiosamente, es parte de esta historia que contaba antes de los movimientos contraculturales, ¿no? Es decir, es algo que empieza en Canadá, se empieza a desarrollar sobre todo justamente por el impulso que le da Adbusters, y al final han conseguido de alguna manera que se reproduzca en muchísimos países, ¿no? La idea es muy provocativa, porque la idea es algo así como dejar de consumir, de comprar durante un día, no de consumir, sino de comprar. Y ya sabemos que en cuanto sale algún tema anticonsumo y tal, pues enseguida todo el mundo se pone las manos en la cabeza y empieza a gritar que vamos a destrozar la economía, el Producto Interior Bruto del país, va a haber pobres por todos lados, que se van a caer por el suelo y cosas de este tipo, ¿no? Eso nos ha ocurrido a nosotros, por ejemplo, los primeros años. Además, me imagino que incluso prácticas, yo que vengo de ese ámbito, me imagino incluso críticas del ámbito sindical también, ¿no? Una sí, hipotética. Bueno, recuerdo una anécdota que era intentar solicitar, por ejemplo, un sitio que no voy a decir, pero bueno, un local ligado a un sindicato y que nos dijeran directamente que si estábamos locos, que cómo podíamos pedirle a un sindicato espacio cuando esto es un acto anticonsumista, que ellos están a favor del consumo, directamente, ¿eh? O sea, eso. Un alto cargo de un sindicato a la hora de cedernos un espacio, ¿no? Entonces, claro, es evidente que es algo que a nadie le gusta escuchar, ¿no? Algo así como ir contra el consumo, pues algo como que, joder, pues es que esto es muy duro, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, con esto de la crisis y con otras cosas, se ha ido viendo que en realidad este día es sobre todo simbólico, que a nosotros que la gente consuma más o menos un día nos da absolutamente igual, y que lo que nos preocupa en realidad es que haya un cambio real en el modelo de consumo hacia un modelo de consumo más sostenible, ¿no? Y eso, pues bueno, si este día sirve para reflexionar sobre eso, pues estupendo, ¿no? Y coméntalo, por si hay gente que se anima a aparecer esta tarde, ¿dónde está Traficantes de Sueño y que, de Sueños, perdón, y qué es lo que vais a presentar hoy por la tarde? Y la hora, por favor. La idea es un poco que nosotros, Consume hasta morir, hemos hecho un libro, pues hace... lo hemos sacado a la calle hace un mes escaso, Y bueno, pues este libro es una recopilación de todo nuestro trabajo en contrapublicidad, 50 anuncios, 50 contraanuncios, 50 textos, una introducción. Bueno, la idea es un poco que lo vamos a presentar en Traficante de Sueños, que está en la calle Embajadores. 35. 35, efectivamente, eso es. Local, no sé. Sí, bueno, hay un pasillo y a la derecha, que la gente entra, lo encontrará fácilmente, que siguen las rastas. Exactamente, no me acuerdo del número del local. Y que será a las 7:30, y bueno, pues además de presentar el libro, lo que vamos a presentar también es un cortometraje que hemos hecho usando uno de los textos que hay en el libro como guión, pues un corto de animación, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos ido, por decirlo de alguna manera, es la conclusión de un trabajo que hemos ido haciendo desde el año 2002 en Consume hasta morir, y nos apetecía un poco pues presentar esto como un trabajo, pues eso, ¿no? Que es algún tipo de resumen un poco de lo que hemos ido haciendo, ¿no? También decir que aparte del libro, pues está en PDF íntegro en internet, en nuestra página web, que es www.consumehastamorir.org, y que ahí se puede descargar el PDF. Una pregunta que te quería hacer, Isidoro, más que hace tiempo que tengo ganas de hacértela. No sé si conoces un libro de dos autores americanos. No, eso que te digo totalmente serio. Es de dos autores americanos que eso sí que tenían bastante mala baba, que era, digamos, como una especie como de ajuste de cuentas con el movimiento antiglobalización en general y con el logo de Naomi Klein en particular, que se llamaba Revelar se vende, que la portada era una taza con Che Guevara. Y dentro de, bueno, pues un poco del sesgo que tenía el libro, que yo creo que era evidente, pero sí que en una reflexión en torno pues a la centralidad o no que tiene el consumo en el discurso y la praxis y programa político, ¿no? Porque además, de hecho, un poco la conclusión que saqué yo de ese libro, que era que la solución tenía que ser básicamente como estatal, ¿no? Plantear una especie como de neosocialismo, un poco... Tú, en un colectivo que es como Consume hasta morir y que viene de un rollo totalmente ligado, pues, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pues al momento de antiglobalización, Adbuster, toda esa explosión que hubo, que sí que ha habido una evolución muy clara. ¿Cómo valoraste las cosas que se planteaban en ese libro, en Revelar se vende? Hombre, pues desde luego es evidente que han cogido un tema muy delicado, porque es verdad que es un tema muy delicado, y le han sacado todo el provecho a ese tema, pues bueno, pues de alguna manera con mala leche, ¿no? Porque iban a la yugular, ¿eh? O sea, que eso es lo que está bien, pero iban a la yugular. Sí, sí. No, y además se nota, pues eso, pues todo, pues una dirección política y una dirección ideológica para poner a caer de un burro a todo el movimiento que a ti te cae mal, ¿no? Pues de alguna manera. Pero bueno, lo que sí que hay de trasfondo de esa crítica, y que estoy de acuerdo contigo, que es muy interesante, es hasta qué punto bueno, pues el modelo de consumo no es parte e incluso parte importante de todo el movimiento antiglobalización y los colectivos sociales, ¿no? Isidro, perdona, ¿te puedes mover un poco? Porque te estamos perdiendo, no te escuchamos nada. Saca la antena. Dime... Ahora sí. ¿Ahora mejor? Ahora, perfecto, ahí no te muevas, quito parado. De acuerdo. Pues decía que yo creo que es evidente que el tema del consumo hasta hace nada, unos pocos años, no ha sido ni siquiera un tema importante en los colectivos sociales. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Es decir, los sindicatos, pues evidentemente, no se han preocupado por esto. Otros colectivos sociales lo han tenido como un tema anecdótico. Yo recuerdo muchísimas fiestas y muchísimas historias organizadas con el movimiento antiglobalización, dentro del movimiento antiglobalización, donde cosas como, por ejemplo... no consumir productos de grandes multinacionales, incluso en un momento dado que hay que hacer una fiesta y hay que comprar productos, pues no pasa nada, ¿no? Es decir, no pasa nada, por ejemplo, por comprar litros y litros de Coca-Cola, porque total, esto en este momento no importa, ¿no? Cuando sí que importa, pues muchísimas otras actitudes y cosas, ¿no? Como es lógico. Es decir, que el consumo de alguna manera siempre ha sido algo en estos campos anecdóticos, pero yo creo que esto ha cambiado últimamente con el tema sobre todo el decrecimiento. Es decir, que ahora hay un movimiento decrecentista que liga del movimiento ecologista, pero también otros movimientos un poco que reflexionan sobre este modelo y que sí que le dan una prioridad al tema del consumo, hasta el punto de que, bueno, pues de que se está convirtiendo en uno de las temáticas transversales que trabajan muchísimos colectivos sociales, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, justamente también se está cuidando este asunto de no intentar ser una máquina de productos a su vez, que es lo que critica este libro, de ser a su vez pues parte clave de todo lo que es el mercado consumista. ¿Tenéis tazas, ejemplo, vosotros de Consumo hasta morir para vender, para financiaros o no? ¿Como la taza del Che Guevara de la portada de Revelar se vende? Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, para financiar todo... ¿O las chinas, como reparte UGT en sus congresos en Andalucía? Nosotros intentamos hacer algo que es bastante sencillito, que es recopilamos fondos a través de cosas que hacemos, por ejemplo, talleres, siempre que aquellos a los que les damos esos talleres tengan cierta capacidad económica, ¿no? Sobre todo instituciones, eso hay que decirlo. Es decir, cuando te llaman para hacer un taller, por ejemplo, de contrapublicidad con adolescentes y te llama una institución y te puede pagar, pues nos parece estupendo porque eso hace que tú puedas luego ir a otras historias por la jeta, ¿no? Y que sean pues, colectivos sociales que no pueden pagar nada. Pero aún así nosotros no, ninguno de nosotros nos dedicamos a esto, es decir, que en realidad somos voluntarios y voluntarias de esta historieta, ¿no? Con lo cual en realidad son los mínimos fondos para hacer que pues, se pueda mantener la página web y cosas de ese estilo, ¿no? Este libro es un salto cualitativo porque es el primer objeto que vendemos, por decirlo de alguna manera, pero también, y esto es lo que quería decir antes, yo creo que aquí la clave es, tú no vendes un objeto solo, sino que en realidad el libro existe antes de que haya existido el libro en papel, porque la idea era hacer un libro en PDF, ¿no? Luego se ha hecho una impresión en papel, que es la que se está vendiendo en librerías, pero... Sí, pero nos quedan 20 segundillos, simplemente. Vale, pero bueno, que por decir de alguna manera, ¿no? Que yo creo que como colectivos tenemos un poco que luchar contra eso, haciendo que, por ejemplo, los objetos que se venden sean accesibles de otra manera, ¿no? Y en este caso, la libre distribución, el Creative Commons y todo eso ayuda mucho, ¿no? Isidro, muchísimas gracias. Has pasado un poco de puntillas por un tema, yo creo que sí quedaría para un debate mucho más amplio, que es el tema del decrecimiento. De hecho, estuvimos aquí entrevistando en el programa Enric Durán, ¿no? Pues con el juicio que tuvo toda la historia. Así que te invitamos para cuando retomemos el tema del decrecimiento, ahora ya que pase el primer aniversario de Comunes y no recompongamos el fiestón que nos pensamos correr, tener un poco una mesa de debate y a ver si ya pues puedes estar aquí en el estudio y hablamos de decrecimiento. ¿Te parece, Isidro? Perfecto. Bueno, pues oye, muchísimas gracias. Nacho, ¿te quería comentar una cosa? No quería. Simplemente saludar. Saludar. Sí, que tenía ganas de decirte hola. Isidro, muchísimas gracias. Esto ha sido Comunes, el 100.4 de la FM, Radio Círculo de Bellas Artes, los jueves de 4 a 5, también emitiendo por streaming www.radiocirculo.es y el email es comunes@950.org. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias.